los Messi zapatistas. Ya es agosto de 2013 y la escuela zapatista me convoca a una comunidad que no conozco. Pasa la lluvia de siempre a la tarde en las montañas del sureste mexicano. El sol calienta y se ve el vapor que sube desde el barro. No es tan montañoso ni tan frío como en otras regiones de Chiapas. El terreno frente a la casa de reuniones es poco plano y casi siempre sirve para secar el café. Pero se transforma, como casi todo en estas tierras. Parece una buena cancha de golf, con sus hondanadas, lo que los golfistas llaman búnker, el green o el pasto bien cortado, y un árbol como obstáculo. Bueno, ahora es una mala cancha de fútbol. Es grande, pero no es plana. Es más, cerca del medio campo, hacia la derecha, está el árbol. Acercamos los arcos de madera de la escuela autónoma. Los zapatistas me invitan a jugar un partido. Jugamos varios de los varones de la comunidad y dos mujeres. Por la altura mexicana, ser mayor y mi cardiopatía, voy al arco. Esta vez no me toca ser arquero por ser gordo. Las dos jóvenes eligen los equipos. 8 contra 8. Uno se cambia la camiseta para ser de un bando. Del mío quedamos de remeras grises, azules o negras y alguna camisa color arena. Las del otro son de colores, todas camisetas de esas que venden en los mercados, que corresponden a equipos de fútbol, pero todas de diferentes colores. No hay ningún jugador de excelencia, pero el juego de equipo sobresale. No hay gritos, solo palabras. Metemos 2 golazos, pero ellos 3. Aplausos y abrazos y risas. Termina el partido antes de la lluvia. Antes de regresar los arcos cerca de la escuela, a buscar a las casas, la ropa limpia, antes de ir a las duchas comunitarias, a devolver las camisetas y a preparar la comida de la tarde-noche, antes de seguir con su revolución, veo salir adelante al equipo vencedor. Hay como 5 camisetas diferentes del Barcelona y 2 de Argentina. En la espalda algunas tienen número, pero todas dicen Messi. La voz, Eduardo Nachman.